Y a veces cuando pasa el tiempo, nosotros pensamos, antes no teníamos nada. ¿Se acuerdan de David? David no tenía nada, solo un corazón quebrantado. Y eso atrajo la mirada de Dios. Era solo un pastorcito de ovejas, que ni las ovejas eran de él. Pero un día Dios le gustó su corazón. Dios le gustó su corazón y lo sacó detrás de las ovejas y le dio una corona y le dio gente a su cargo y le dio riqueza. Y David dijo: wow, antes yo no tenía nada, ahora yo tengo riqueza, yo tengo corona, yo tengo gente a mi cargo. Así que voy a dar lo mejor para el Señor. Y preparó el mejor carro nuevo, preparó los mejores bueyes para llevar la presencia de Dios. Y Dios puso una piedrita en el camino y dijo: yo nunca te pedí eso. No me quieras impresionar ahora que tenés algo. Yo nunca te pedí carro nuevo, yo nunca te pedí bueyes. Yo quiero contacto con mi mejor creación. No hay secretos, no hay fórmula. Quiero que pases tiempo conmigo, David. No me gusta tu carro nuevo, no me gusta tus bueyes que me puedes ofrecer. Me gusta tu corazón, David. Lo único que me impresiona no es tu riqueza, no es la multitud que me puedas ofrecer. Lo único que me impresiona es tu corazón. ¿Hay alguien acá que puede sentir eso? ¿Hay alguien que puede olvidarse de eso? Lo único que a Dios le gustó fue tu corazón. No pagaste tanto precio comparado a lo que Jesús hizo en la cruz. Un día Él dijo: yo voy a usar a quien yo quiero. A ver, me gustó tu corazón. Me gustó tu corazón. Me gustó tu corazón. Me gustó tu corazón. Y después cuando yo pienso en eso, si lo único que a Dios le gustó fue mi corazón y yo lo pierdo, yo no tengo nada en esta vida. Conserva tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón en el lugar correcto, con el arca en el hombro, pasando tiempo, cerrando la puerta para los éxitos y diciendo: Señor, yo estoy aquí para adorarte, para agradarte, para verte sonreír. Yo no tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. ¿Te acordás de los comienzos? Cuando te postrabas, cuando te tirabas al piso, con la cabeza ahí en el suelo. Todo lo que querías era agradar al Padre. Dios te dice esta tarde: no pierdas tu esencia. Conserva lo que te di. Preserva lo que me apasionó, dice el Señor. Me gustó tu corazón quebrantado, y es eso que te va a mantener fiel hasta el fin, hasta el fin. Yeah. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Digno, eternamente digno, impresionante y digno. solo ante ti yo me inclino, me inclino, me inclino. Todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu dice: digno, eternamente digno. Impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Oh, oh, oh, digno, eternamente digno, impresionante. Solo ante ti yo me inclino. Señor, Señor, amado, amado, amado, no nos inclinamos ante las propuestas de Jezabel. No nos inclinamos ante Baal. Elías se creía solo. Señor, solo soy quedado. Pero mentira, habían 7,000 que no se habían doblegado ante Baal. Aquí están los 7,000, el remanente que no se inclina ante las propuestas del sistema. Solo nos inclinamos ante el único Dios vivo y verdadero. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eterna. Solo ante ti yo me inclino, me inclino, me inclino. Oh, tú eres digno, eternamente digno, impresionante. Hey. Lloren los sacerdotes del Señor, lloren sus ministros entre la entrada y el altar. Rasguen sus corazones y no sus vestidos. Dios no está buscando cambios externos, cambios cosméticos de apariencia. Él quiere ver tu corazón esta tarde. Rasga tu corazón. Haga un pacto con Él. No voy a perder mi esencia, porque te pertenece a ti. La paloma que reposó sobre mí vino por gracia y no la voy a vender, no la voy a comercializar. Todo mi ser se inclina ante ti. Y que aunque cuando nos levantemos y vivamos la vida normal, que nuestro corazón siempre esté inclinado, nuestro corazón siempre esté dependiente, dependiente, dependiente de ti. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor. Levante tu clamor, hijo, hija de Dios. Levante el sonido de tu corazón quebrantado. Estar de pie delante de tanta santidad, de tanta hermosura. Nadie puede estar de pie delante de tanta santidad, de tanta hermosura. Nadie puede estar de pie delante de tanta santidad, de tanta hermosura. Tú eres tan hermoso, tan hermoso, que tu hermosura nos contagia, tu belleza nos envuelve. La luz de tu gloria nos transforma tu imagen. Queremos permanecer aquí, tan pegaditos a ti, y que nada nos saque de este lugar. Cuando nos suene la música, cuando se termine el culto, nuestro corazón seguirá inclinado y pegado, unido a ti. En el nombre de Jesús, todo espíritu de distracción que quiso robarte las fuerzas a otras cosas que Dios no te había llamado para hacer, se va ahora en el nombre de Jesús. Cae toda fortaleza, toda altivez y todo argumento que se levantaba contra el conocimiento de Dios. Vuelve a intimar con Dios, vuelve a darle placer en el secreto, y el Dios que te ve en secreto te va a recompensar en público. Esto es más que una canción, esto es cuestión de vida o muerte. Que tus ojos estén fijos en aquel que está sentado en el trono. No dejes de mirar al que está sentado en el trono. No dejes todo lo que estás haciendo, toda la unción que Él te dio, todo el poder que Él te dio, es para proteger la presencia de Dios en el lugar donde estás. No dejes de mirar al trono. No dejes de mirar al amado, al amado, al amado, al amado, al amado, al amado. Y cante el que está sentado en el trono. Y al que está sentado. Cante, eso es cuestión de vida o muerte. Que vive solamente a Él. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Oh, y al que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria. Yo bendigo tu vida, bendigo tu casa. Declaro que cada casa será un altar de adoración para el Señor. Tu familia, tu casa va a servir al Señor. Tu casa será una puerta del cielo para tu ciudad. Y prepárense, porque viene un tiempo de convocatorias públicas de la presencia de Dios sobre Argentina. Norte, sur, este, oeste. Cuando escuches que van a adorar públicamente en tu ciudad, levanta tu carpa, levanta tu familia y vayan, y vayan. Porque el Dios que está cambiando tu cultura, que está cambiando tus hábitos, tus costumbres en el secreto, va a traer recompensa pública de la presencia de Dios, que va a transformar todas las cosas en tu ciudad, en tu provincia, en Argentina, en las naciones de la tierra. Algo el cielo está haciendo. El Rey va a tomar su lugar. Adore, adore. No te canses de adorar. No te canses de adorar. Yeah. Y ya está sentado al que vive. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria. admirable consejero.